Buenos días, amigos de Vidas en Red. Ya empieza mi época de frenesí trabajador. Y eso quiere decir que el ritmo de audios que he estado generando, que las ubres de mi creatividad han estado supurando, va a verse afectado. Y es muy probable que bueno, quizá haya más vídeos de movilidad y menos audios. No lo sé. También todo depende cómo se dé. Aunque ahora, gracias a que tengo un estudio de sonido portátil, que es el interior de mi querido Dacia, pues es un sitio fantástico para grabar, mucho mejor que grabar en la calle, azotado por el aire y por otras cosas. De hecho, esta semana ya tenéis un vídeo de estos, cuando fui a Villalba, que me cayó una que pa' qué. Y antes de ayer cogí un coche de respiro, que son los coches de alquiler por horas. No son los más baratos, ni es el mejor sistema de reservas, porque tienen algunas complicaciones que hacen que casi cada vez que he tenido que alquilar un coche de respiro he tenido que llamar al soporte para que me ayuden. Porque, por ejemplo, desde la aplicación puedes manejar el coche, pero luego hay un botón en el coche que dice: si has terminado tu reserva, dale al botón de la X que está al lado del volante. Y si le das al botón de la X, has finalizado tu reserva y no puedes cerrar el coche. El coche se mantiene abierto, así que tienes que llamar para que te cierren el coche, vaya a ser que se quede el coche abierto y cualquiera pueda entrar. Total, que el miércoles alquilé un coche de respiro porque mi mujer necesitaba nuestro coche familiar y alquilé un reservé el día antes. Un Seat Ibiza GLP, de estos mixtos, ¿no?, que tienen gasolina y GLP, que es un coche que ya había cogido y conducido y me agrada coger porque me gusta conducir otros coches diferentes al mío y notar las sensaciones. Claro, mi coche es un coche básico que no tiene tanta electrónica. Por ejemplo, mi coche no tiene la asistencia en pendiente, que no se te quede parado el coche en una pendiente. Pero yo ya le tengo cogido el punto, o sea, yo ya no hay pendiente que se me resista. Pero claro, ahora con el Seat Ibiza, al principio ya no. Como tiene electrónica que se dedica a corregirte cosas, pues llega un momento en el que te despista, ¿no? Lo pienso incluso con las marchas, ¿no?, y la caja de cambios, ¿no?, algo tan sensible, ¿no? Pero bueno, no era de eso de lo que quería hablaros, sino de Android Auto, creo que se llama así. Está Apple Car y Android Auto, que son sistemas que te permiten conectar vía cable USB tu teléfono móvil y, pues bueno, la pantallita del coche, que suele ser una pantalla de 7 pulgaditas, una cosa así, pues ya puedes tener tu navegador desde la pantallita del coche, las llamadas, sistema de entretenimiento, todo, ¿no? Y me encantó, me gustó mucho. Utilicé Google Maps para ir a mi ruta, que por cierto fue un desastre porque estaba lloviendo y me pasé más de media hora buscando aparcamiento. Pero me gustó, pues, el hecho de conectar el móvil, que el móvil se esté cargando, con lo cual, genial. Y número dos, pues que los mapas, las rutas, el sistema, la interfaz, que claro, Android Auto está pensado para que todo lo que puedas manejar con la voz lo manejes con la voz. Creo que hay amplio margen para que se pueda mejorar. Pero controlar, pues, Spotify, que estaba escuchando la banda sonora del Joker, que es una maravilla esa banda sonora. Siguiendo las instrucciones de Google Maps y luego recibí una llamada de uno de mis hermanos y todo, pues, controlado, bien controlado por el volante, pues fue muy, muy guay y disfruté enormemente de lo que es la experiencia, ¿no? Claro, uno va trabajando y va ya a tope, sin tiempo de hecho, había hecho la reserva con tiempo, digo, bueno, a ver si me da tiempo y grabo desde el coche, explico Android Auto, pero no me dio tiempo a nada. Cuando terminé, solté el coche, que se me acababa la reserva, y seguí a mi siguiente reunión. Ahora voy a tener al menos 2 semanas de trabajo muy intenso, es decir, de... Bueno, ahora porque tengo coche y la verdad que puedo hacer bastantes más cosas, porque a veces tengo que ir a una visita, luego tengo que ir a otra y luego tengo que ir a otra, casi sin tiempo para comer. Pero es lo que hay, son los momentos que hay que aprovechar porque mis clientes están algo más descansados. Luego ya cuando llegue el calendario fiscal llamando a su puerta, pues ellos estarán muy castigados y yo muy descansado. Así que bueno, momentos para probar otro tipo de tecnología. Tengo muchas ganas de coger coches de alquiler. Ya oficialmente ya puedo conducir coches de agencias de alquiler. Mi empresa tiene un contrato con Europcar y lo que pasa es que solo puedo, digamos que alquilo el coche cuando tengo que hacer recorridos superiores a, creo que son 200 kilómetros. O sea, sí, que todavía no me ha tocado salir de Madrid, en plan, vete a Segovia y luego a no sé dónde, y luego a no sé dónde. Todavía no se ha dado la situación, pero tengo ganas de que se dé para disfrutar de otros vehículos, por más cómodo que me sienta en el mío. Y bueno, ya vuelvo al metro. Estoy ahí leyendo las novelas de Patrick Rothfuss estas, El temor de un hombre sabio, El hombre del viento, y se me están terminando. Me da mucha pena. Me da mucha pena porque estoy disfrutando mucho de las aventuras. Son dos tochos considerables y creo que merecen un especial para hablaros de estas novelas que el señor Bato me regaló con tanto cariño y que tanto estoy disfrutando.